El objetivo que tiene el Estado cuando manda a alguien a la cárcel, yo creo que es como supuestamente cambiarle y que él se resocialice, que ellos salgan pues como diciéndolo así, personas de bien, lo que quieren es cambiar la perspectiva del delito y que salgan buenas personas. Pues el fin es que pague lo que hizo y que aprenda para no volver a hacerlo. Pues el fin de que pague como que me parece también un poquito errado. Y sé que como institución también nos va a costar encontrar un método para que alguien pague semejante cosa, pero la cárcel también es como la más cerrada. Uno de los fines de la pena es la resocialización del individuo como tal, y no se está logrando. Pues el Estado pretende que la persona cambie, como que darle el castigo por haber cometido pues tal error, pero para mí no lo está cumpliendo, porque es que la persona no cambia, o cambia, pero para mal. Pensar en distintas problemáticas del país y compartir diferentes puntos de vista sobre ellas es estar con la ciencia en la cabeza, el Radiality. El artículo 9 de la Ley 65 de 1993, por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario de Colombia, consigna que la pena tiene una función protectora y preventiva y que su fin último es la resocialización. El artículo 10 de la misma ley dice que el tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del penado a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación bajo un espíritu humano y solidario. Por lo tanto, el Estado está en la obligación de procurar la función resocializadora de las personas condenadas a penas privativas de la libertad. ¿Cómo viven las personas en las cárceles de Colombia? Yo soy Alfonso Cadavid, soy profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFID, donde coordino el área de Derecho Penal. Soy investigador en el área de Derecho Penal y acompaño desde la universidad al Semillero Interuniversitario de Abolicionismo Penal. En relación con los fines de la pena, yo creo que hay dos realidades distintas, la realidad discursiva y la realidad fáctica. En el discurso se busca evitar la comisión de nuevos delitos. En la práctica pareciera que se busca sacar de circulación, por decirlo de alguna manera coloquial, a quien ha cometido delito, tenerlo aislado determinado tiempo, reconocer que después de un tiempo habrá que darle la libertad y que el problema con él volverá a empezar o no. Desafortunadamente, ahí hay una disonancia muy grande entre el discurso y la praxis de la ejecución penal. Mi nombre es Ferney Hernández, soy comerciante de tiempo completo y estoy participando en este proyecto en el tema de hacinamiento carcelario. Para responder a la pregunta cómo viven las personas en las cárceles de Colombia, nos mostraron sí como un diseño de una cárcel ideal, es más, parecía era una universidad esa cárcel. Mi nombre es Ana María González Cotes y soy tallerista de Con la Ciencia en la Cabeza. En Colombia se están construyendo nuevas cárceles. Les voy a mostrar el modelo de las cárceles que se está construyendo. Para que ustedes a partir de eso y a partir de esos fines, de las penas, ustedes piensen en cuál sería la condición ideal en que las personas deberían vivir en una cárcel. Yo después de ser delincuente y me cojan, a que me metan a Bellavista, a eso que me están mostrando, yo me quedo allá donde me están mostrando porque vea que el compañero... No, pues obvio, pero me refiero a que pues, no. El título de dignidad para mí ninguna cárcel lo debería llevar. La cárcel tenía bibliotecas, tenía todo, y las personas no se veían como normalmente se ven las personas en las cárceles, que son como con ese desespero, no, se veían que tenían como un rol de algo porque todas andaban ocupadas, entrando a una torre, saliendo de la otra y haciendo pues diferentes actividades. Es fantasioso para la realidad de la cárcel que hay en estos momentos. Juangui decía hace un momento que esas cárceles que vemos ahí modeladas permiten vivir en condiciones más dignas que en la actualidad. Y Sandra dice que ella cree de todas maneras que una privación permanente de la libertad de una persona entraña siempre una violación de la dignidad. Ha habido una discusión muy grande sobre cuáles deberían ser las condiciones de vida de las personas en las prisiones. Y hubo un montón de autores que iban constatando que las condiciones de vida de las personas en la cárcel solían ser siempre peores de lo que sería cualquier forma de vivir en libertad. Parecía que el régimen carcelario siempre debía someterlos a un tratamiento aún peor. Entonces eso justifica el que en la práctica, en muchos casos, el tratamiento al que someten en las cárceles a las personas no solo sea indigno por definición, por lo que entraña de privación de la libertad, sino por el tratamiento mismo al que uno se ve sujeto, todo lo que hemos dicho, el régimen alimentario, la posibilidad de comunicación. Igual viendo esas imágenes, muchos decían, o sea, ya uno empezaba a tomar su posición personal de bueno, si deberían existir, si son así o no. Es que siempre pensamos en lo que pasa después, en el castigo, cuando podríamos pensar también en un cambio cultural que hiciera que disminuya más la tasa de delincuencia en el país, ¿cierto? Antes que pensar en que tenemos que castigar a todo el que lo haga, pensar en opciones o alternativas para que la gente no delinca tanto. Después de eso nos dijeron divídase en dos grupos. Nos pasaron una hoja de blog grande y material pues para dibujar. Y desde ahí fue que empezamos a diseñar las cárceles. Nos vamos a hacer entonces en grupos. Les voy a entregar una hoja en blanco. Y sobre esa hoja en blanco ustedes van a construir un plano de los lugares que ustedes creerían que debería tener una cárcel para que las personas puedan cumplir esa pena de la manera como ustedes consideren que debería ser. Muchísimos empezamos a imaginarnos cómo podría ser una cárcel ideal, pues ya teniendo un referente como el que nos mostraron, colocamos pues a volar la imaginación. En la actividad de hacer el modelo, pues como de la cárcel que creíamos que debería ser, nos dividimos. Ellos dos cogieron un rumbo y nosotras otro, pues porque nosotras tenemos un pensamiento como de que no deben haber cárceles. Tenemos dudas, quedamos con dudas, tenemos encrucijadas. O sea, es como, ¿en qué momento? ¿Para quiénes? ¿Por qué? Pues inclusive dentro del ejercicio que Daniela y yo hicimos también nos dividimos porque cada uno habla como desde lo que piensa y desde lo que conoce. El sistema de cárcel que yo conozco, que es el que tiene mi país, para mí no es el correcto. Está errado en el sistema que maneja, es donde hay más ilegalidad, donde más cosas malas se ven, donde hay más vulneración de los derechos de las personas. Para mí no debe existir la cárcel rotundamente, o sea, no sé cómo diseñar un modelo que tenga a la vez estas características de sociedad y que también castigue a las personas que realmente se lo merecen, porque para mí, pues, entonces, ¿qué hacemos con un violador o con una persona que mató a otra, cierto? Yo hice el diseño de la cárcel. Yo dije, esta va a ser una cárcel para la gente que se porta bien de otras cárceles. ¿Yo en qué pensé? Primero también en la zona verde, así grande, en la mitad, tin. Un polideportivo que tenga, pues, como para hacer varios deportes y, pues, cosas diferentes, así como, pues, un coliseo grande. Un lugar de estudios que la gente pueda, digamos, empezar o terminar su bachillerato y quiera empezar X o Y carrera. Lo otro que me parece importante es poner como una fábrica, un punto en donde se va a hacer algo. Nosotros quisimos adecuar pues todas las necesidades, que ya quien tenga su espacio, pues que tenga no unos espacios reducidos, sino que tenga pues cada quien su espacio y que tenga unas zonas libres, unas zonas en que no estén encerrados así en su dolor, sino que también sean lugares pues que nunca van a ser pues agradables, qué rico estar allá, pero que sí tengan las condiciones adecuadas. Después de esto, empezamos todos a discutir si las cárceles cumplían el fin para el cual fueron hechas. Fue una gran pues coincidencia entre todos que todos acertamos en que no cumplen el fin. No cumplen el fin y que no están sirviendo para lo que están siendo creadas. Y decíamos pues que el fin como tal es la resocialización y que sea como una reflexión pues para que una vez salga de allá, salga a comportarse bien. En primera instancia meten a las personas a la cárcel, ¿por qué? Porque son un peligro para la sociedad, o sea, lo alejan de la sociedad. Pero si el interno tiene un buen avance en la cárcel, si ha mejorado porque hay un buen sistema de resocialización, en este caso estos incentivos que mostraba mi compañero acá, no va a ser tanto el castigo, sino el hecho de haberlo alejado de la sociedad mientras esa persona se consideraba un peligro. Pero al ya no determinarse así como peligro, es alguien que va a salir a servirle a la sociedad en todo lo que ha aprendido. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Ferné y es que esa de pronto era una de las cosas en las que uno como abolicionista de la cárcel tiene en cuenta, ¿cierto? O sea, entonces, por ejemplo, la descripción que da Juan Guillermo y Nicolás, pues ahí para mí no estaban pagando ninguna pena, si ese es un modelo, si ese es el modelo ideal. Pero cuando yo lo enfocaba a los derechos es al mínimo, digamos, la alimentación, la salud, o sea, porque cómo es posible que los van a meter allá a dejarlos morir también. A veces los espacios en los que se encuentran a que a las personas que están en hacinamiento carcelario, pues el ideal es, o sea, yo lo nombraría como lo que decía Ferney, es más como un control efectivo. Si se hay un control efectivo de quienes sí han de pronto mejorado su situación en cuanto al acompañamiento que uno dice que deben de tener los presos, entonces, ¿qué control efectivo hay para mirar qué tanto avance ahí se ha generado en la persona? Yo me ponía a ver como estos ideales y donde decían zonas verdes y, por ejemplo, estos que ponían que artes, que no sé qué, que no sé cuánto. Uno diría que no es un castigo si están en esas cárceles tan bonitas, pero igual el hecho de que vos ya no tengas su libertad y tu sentimiento como ser humano ya, o sea, ese ya yo diría que es el castigo más grande. Puede ser la cárcel bonita o fea, como ustedes digan. Yo lo tomé así por mis prioridades. ¿Por qué? Porque yo no estoy inserto de caer a una cárcel. Yo también soy un ser humano que comete muchos errores. Y yo le digo, a como está Bellavista en ese momentico, para uno caer, para mí, yo creo que yo me muero en vida ya, no más sabiendo que voy para adentro. Les digo por qué. Las condiciones de las fotos que me mostraron, eso no es digno para un ser humano. Por más que la cárcel, o sea, si me mandan a mí a un hotel de 5 estrellas, el hecho de saber que no voy a poder moverme a la hora que quiera, transportarme, salir, hacer otro tipo de actividades que hago generalmente cuando estoy inmersa en la estructura social, eso ya va a generar en mí una privación de mis derechos, de mi dignidad como ser humano. No sé si tenemos en cuenta una cosa, y es que las cárceles son unas instituciones muy voraces. Es decir, si seguimos abriendo cárceles, siempre se van a llenar. Uh-huh. Y si seguimos abriendo espacios de tratamiento, de castigo por vía de prisión para las personas, las cárceles siempre van a estar llenas. Yo creo que hay un escenario en el que tenemos que considerar qué debería ser castigado, cómo debería ser castigado y si el castigo de verdad previene. Es decir, si el sentido del castigo es que hay cuestiones que no tienen perdón, o si el sentido del castigo es bregar a prevenir delitos en el futuro, causando solamente el mal que, sin violar los derechos fundamentales de las personas, permita neutralizar ese riesgo futuro. En términos de hacinamiento carcelario, Colombia ocupa el 6º lugar en sobrepoblación en Sudamérica y el 59 a nivel mundial entre 222 países. Con este panorama, no se logra el desarrollo de los programas enfocados a la humanización por falta de recursos técnicos, profesionales, materiales y espacios adecuados. Además, no solo los internos hacen parte de la población que habita de forma cotidiana estos lugares de reclusión, también se encuentran las familias, los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, INPEC, el personal de mantenimiento, entre otros. Por esto, es necesario proporcionar espacios con las condiciones mínimas de habitabilidad para que se lleve a cabo la vida cotidiana de la población carcelaria y que se cumpla con los objetivos de confinamiento, seguridad, vigilancia y resocialización. El hacinamiento carcelario es un problema para Colombia total. Es un desgaste estatal, no solamente en el hecho de estar pues manteniendo a todas las personas que están pues viviendo en las cárceles, sino porque a raíz del hacinamiento hay muchísimas demandas para el Estado, y hay muchos recursos que no se están yendo para donde se deberían ir, recursos que se pueden estar aprovechando totalmente en otras cosas como educación, salud, y que están desgastando al Estado, pues. El hacinamiento carcelario es un gran problema para el país porque no posibilita la realización de los valores de la Constitución, porque en la práctica fomenta la realidad que pretende combatir, que es la realidad de la reincidencia delincuencial, y porque el régimen de condiciones vitales indignas a que se somete a las personas que están en cárcel contraría toda la promesa de valores constitucionales que nos ofrece el ordenamiento jurídico a todos los ciudadanos. Existen 122 cárceles de primera generación que incluyen aquellas adecuadas hasta la década del 90, conocidas como modelo, y las adecuadas en 1992 llamadas de alta seguridad, que requieren un mantenimiento estimado en 72.500 millones de pesos. Las 6 cárceles de segunda generación hacen referencia a las construidas a finales de los 90 y a principios del 2000, cuyo estimado para mantenimiento está en el orden de los 7.000 millones de pesos. Finalmente, hay 10 establecimientos de tercera generación, que son los construidos a finales de la década del 2000, y que requieren de un mantenimiento estimado en 12.000 millones de pesos. Las personas en las cárceles no tienen vida, para mí, no viven. O sea, para mí hay unas condiciones básicas de vida que hasta están establecidas por la ley, y que así la ley no lo diga, las personas la necesitan, que es la libertad, el derecho a elegir lo que quieren hacer con sus vidas. O sea, hay un montón de cosas que hacen parte de su vida y que si no están ahí, algo está fallando, o sea, no es vida. Entonces, para mí, un lugar donde se violan esas características es un lugar donde usted no puede ser, no puede vivir. Yo no he tenido esa experiencia, pero lo que me han contado y lo que hasta donde tengo entendido, pésimo, que eso es malo allá, que eso no se le daña a mi peor enemigo. Las personas en las cárceles de Colombia y del mundo, porque realmente es en cualquier lugar del mundo, viven de una manera indigna, una manera en que ningún ser vivo, porque ni siquiera los animales en mi concepto merecen vivir así. Ningún ser vivo merece tener ese tipo de trato. Tristemente es un reflejo, pues, de lo que mencionábamos ahora, de cómo una sociedad que está enferma de raíz condena, castiga algo de lo cual igualmente ha sido culpable. Con la ciencia en la cabeza, el Radiality es una producción de la Universidad de los Niños EAFID y Acústica Emisora Web. Realiza 24 cuadros productos audiovisuales. Este programa ha sido realizado con la colaboración financiera del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias y el Banco Mundial. Programa bajo licencia Creative Commons.